será. Si tú no estás, siento que no ya morir. Entre mis sueños, siento que tú me besas, que tú me abrazas y me amas sin cesar. No quisiera despertar de este sueño tan feliz, porque si despierto, siento que voy a morir. No quisiera despertar de este sueño tan feliz, porque si despierto, siento que voy a morir. ¡Oye! Es momento de sacarte de mi vida, de que nunca yo estuve en la tuya. Porque seguimos aquí, por ti, para ti. Destrozaste todo el cariño, destruiste todo en mí. No sabes cómo me arrepiento en haberte conocido.